¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarles. Me ayuda mi nieta María Fernanda a hacer esta grabación. También está presente mi nieta, esa no me ayuda nada más, viene de observadora, Renata, la más pequeña de las nietas. ¿Se acuerda usted de aquel asunto tan atroz, tan brutal, tan triste, del caso de Julio César Mondragón, quien fuera estudiante de la Normal Rural de Isidro Burgos de Ayotzinapa, en aquella noche trágica en donde hubo muertos, 43 desaparecidos, y esta cosa que me parece a mí de las crueldades, pues no humanas, crueldades inhumanas, más brutales, más graves, desollar en vida el rostro de este joven? Y ahorita le voy a explicar por qué en vida, porque usted va a decir, oye, pues si tú no eres perito, tú estás opinando algo que desconoces, que has visto a distancia por medio de medios de comunicación, de informes de instituciones serias, instituciones que no pudo manipular ni el gobierno del estado de Guerrero, ni la Procuraduría General de la República. Este joven Julio César Mondragón. Bueno, pues ahora resulta que después de tanto tiempo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que fauna depredadora mutiló la cabeza de Julio César Mondragón. Pero esto es aberrante. Primero, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, al igual que todas las, lamentablemente, aunque uno no lo quiera decir, yo como abogado quisiera creer, tampoco creo yo en esas instituciones como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le voy a explicar a usted por qué no creo en ellas. Porque siempre ha sido manipulada desde la época de Jorge Carpizo MacGregor por un grupúsculo que también es una mafia, lamentablemente, de mi querida Universidad Nacional Autónoma de México. Desde la época de Carpizo ha sido un coto de poder que Presidencia de la República les ha entregado a ellos. ¿Para qué? Pues para que se enriquezcan. Ah, eso sí, están alineados con el sistema, porque en un principio la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, la General de la República y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que a Julio César Mondragón lo habían desollado con un trabajo quirúrgico perfecto. No puede ser un animal que habite en el bosque el que pueda llevar a cabo un desollamiento con tanto cuidado. Pero sin embargo, doy lectura a lo que dice. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguró que el desprendimiento de piel del cráneo y cara de Julio César Mondragón Fontes, así como de su ojo izquierdo, se debió a la intrusión de fauna depredadora postmortem y no a una acción humana intencional. ¡Qué poca madre! Y no se debió a la intrusión de fauna depredadora postmortem y no a una acción humana intencional. ¿Qué están haciendo con esto? ¿Desligar y zafar al ejército, a la Policía Federal, a las policías municipales del estado de Guerrero? Esto es una crueldad, esto es una barbarie que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, después de que había reconocido que a Julio César le habían hecho un trabajo quirúrgico de desprenderle el rostro, la piel, la epidermis, ahora diga que fue una fauna depredadora. Y le voy a explicar qué fue lo que sucedió, porque también reaccionaron el grupo, ¿se acuerda usted del grupo, del equipo argentino de antropología forense? Ellos dieron a conocer una tesis totalmente diferente y una hipótesis totalmente diferente, porque ellos, si no estuvieron en el lugar de los hechos, con todos los elementos que les dieron, aseguraron, y otros organismos internacionales, que a Julio César Mondragón lo habían desollado en vida. ¿Por qué? Porque en sus brazos en sus brazos o antebrazos aparecían huellas de que había sido sujetado para tenerlo casi inmóvil y poder golpearlo, porque fueron golpes brutales que le destrozaron también el cráneo, el tórax, infinidad, no sé cuántos, pero le quebraron huesos de la cabeza y del tórax. Y entonces estos expertos independientes, estos grupos de peritos en estos casos de criminalística, determinaron que él, Julio César Mondragón, había sido sujetado por los brazos, porque pudieron acreditar, va a decir, pero si es que el cuerpo lo vieron tiempo después, sí, efectivamente, el cuerpo, y no sé si tuvieron acceso directo al servicio médico forense, porque permaneció mucho tiempo sin ser entregado a sus deudos. Las fotografías que les mostraron, que les entregaron el expediente a estos expertos argentinos para que lo estudiaran, apreciaron las huellas en los brazos. Y claro, ahora la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tratando de proteger la posible intervención del ejército, de la Policía Federal, de cualquier corporación policíaca, ahora responsabiliza a la fauna silvestre, yo no sé, coyotes, chacales, yo qué sé. Pero después de conocer con más inmediatez a los hechos esta atrocidad en la persona de Julio César Mondragón, pues yo no les creo ya a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando en un principio también aceptó, emitió un dictamen y una opinión para aceptar y reconocer que a Julio César Mondragón lo habían torturado en vida, que no había en su cuerpo disparos de arma de fuego, pero sí un desollamiento perfecto. ¿Quién puede hacer eso? Pues solo un experto. Solo un experto puede llevar a cabo un desprendimiento del rostro tan perfecto, tan limpio, diría yo, sustentado en las declaraciones de este equipo argentino. Y ahora resulta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos da marcha atrás y después de muchos, pero muchos meses, que por cierto el caso no se ha esclarecido. El gobierno de Peña Nieto le apuesta al transcurso del tiempo, como saben que somos un pueblo sin memoria, que no tenemos pantalones, no tenemos dignidad para reclamar lo que le ha pasado a otros. No importa, no eran mis familiares, no eran mis hijos, pero lastima saber que a un ser humano le suceda eso. Lleven a cabo esas conductas salvajes y brutales. A veces perdemos el sentido de la solidaridad y no comprendemos el sufrimiento de los padres de Julio César Mondragón, de su esposa muy joven, embarazada y con un niño o niña, no me acuerdo. No nos ponemos los zapatos de ellos, no nos ponemos en su lugar, no, como que no nos interesa. Pero bueno, sin embargo, lo que es muy importante es que también ahora la Comisión Nacional de Derechos Humanos dice que Julio César Mondragón recibió un disparo de arma de fuego, es decir, un impacto de una bala, pero resulta que antes aceptó que no había balas de por medio, coincidió con el dictamen del equipo argentino de estos expertos en antropología forense, y que además, pues, no había huellas en su cuerpo. Pudiera ser, yo no lo sé, si se encontraron algunas huellas en alguna parte de su cuerpo de la intervención o de la intrusión, como dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la fauna. Pero pues yo, por muy bruto que sea y que no sea yo experto en, que no sea yo experto en la ciencia de la criminalística, no voy a creer que un coyote, un chacal, no sé qué otro animal habite allá en los bosques de Guerrero, pueda llevar a cabo con mucho cuidado el desprendimiento del rostro, cuando en un principio se dijo que fue una acción humana intencional. Alguien llevó a cabo ese desprendimiento del joven de su rostro y además intervinieron otras personas para sujetarlo. Ha de haber sido un sufrimiento atroz y yo no quisiera hablar de eso porque yo creo que cada día los padres han de sufrir, no han de poder conciliar el sueño recordando o acordándose o pensando esos momentos de angustia, de desesperación, de un pavor indescriptible que ha de haber vivido Julio César Mondragón durante el tiempo que era golpeado, torturado, sujetado y cuando empezaron a desprenderle la epidermis de su rostro. Qué posición tan malvada, perversa, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero pues es comprensible, ya le dije a usted, la comisión es un coto de poder del grupo ahora de José Narro Robles, que ahora está en la Secretaría de Salud, que por cierto, ayer estuvo en la coronación del nuevo dirigente nacional del PRI, es decir, no niegan su militancia priista, pero bueno, esto ya lo dejamos a un lado por el momento, porque esto da mucho de qué hablar. Lamentablemente le dieron vuelo al dictamen emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que, como siempre, el pueblo mexicano, en su mayoría ignorante, y no lo digo en sentido peyorativo, que no se informe en otros medios alternos, le hagan creer que a Julio César Mondragón la fauna silvestre le causó ese daño brutal. Cuando, insisto, soy muy reiterativo para que no se nos olvide, está debidamente sustentado por principios científicos y por expertos. Yo repito, yo no lo soy, pero fueron varios grupos ajenos a la PGR, ajenos a la Procuraduría del Estado de Guerrero, los que establecieron y dieron el sustento técnico-científico de que había sido intervención de la acción humana para llevar a cabo la muerte y primero en vida desollar a Julio César Mondragón. Y hablando de otro tema, que esto es importante, no importa que lo diga López Obrador, porque a veces, como han envenenado los medios de comunicación, envenenan al público, al televidente, en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en contra de Andrés Manuel López Obrador, todo aquello que represente un obstáculo para que esta fauna depredadora humana que integra las estructuras gubernamentales, empezando por Peña Nieto, arremetan contra todos aquellos que osen hacer declaraciones en contra de un gobierno corrupto y podrido como el actual. Aquí no se trata de que si lo dijo López Obrador o no lo dijo, porque a veces salen con esa estupidez. ¿Quién lo dijo? López Obrador. ¡Ah! Está descalificado. O sea, descalifican de antemano a alguien. Primero hay que ver si lo que dice es verdad. Si es mentira. Si es mentira, hay que reprochárselo. Si es verdad, pues tengamos también un sentido de responsabilidad y de honestidad y de reconocer que cualquier persona, hasta los delincuentes, a veces dicen la verdad. ¿No se utilizan las declaraciones de propios delincuentes para hundir o detener a otros? Bueno, entonces, fíjese lo que dice López Obrador, que esto es brutal, dice también. Dice, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, expuso que el reciente recorte al presupuesto federal se enfocó en la salud del pueblo, cierto, la educación también es cierto, la agricultura y programas que son generadores de empleo, pero los presupuestos para 8 obras, entre ellas el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que benefician a empresas como IGA de Hinojosa Cantú, amigo de Peña Nieto, el de la Casa Blanca, y OHL, no fueron alterados. En un video en su página de Facebook, el tabasqueño expuso que el presupuesto autorizado para dichas obras fue de 100 mil millones de pesos. Y en el caso del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México era de 104 mil millones. pero en marzo aumentó a 180 mil millones de pesos. Le aumentaron 75 mil millones de pesos más. Agregó que a los citados 8 proyectos de inversión que tenían 486 mil millones de pesos en marzo, se les aumentó a 583 mil millones de pesos, un incremento de 97 mil millones en 3 meses. Y dice López Obrador, es el blindaje oficial a la asociación delictuosa entre altos funcionarios públicos y empresas como IGA y OHL. Carajo, de veras, o sea, hay recorte al Seguro Popular, hay recorte a todos los rubros que son vitales para el desarrollo de un pueblo. Ciertamente lo que dicen algunos analistas, algunos estudiosos de la sociología, de la economía, de todas ciencias, de todas esas ciencias tan importantes, cuando dicen que el desarrollo de un país se mide por el estado de educación y de salud. Estamos totalmente perdidos en eso. Hay una caricatura que está magnífica, como todas las que publica el miércoles 13 de julio de 1916 en la página 4 de La Jornada. Aparece Peña Nieto con su copetote y dice así, la voy a leer textualmente, te lo firmo y te lo cumplo. Y luego, entre comillas, ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. Enrique Peña Nieto, firmado en la Ciudad de México el 11 de julio de 2016 en la Casa Blanca, Sierra Gorda número 150, Lomas de Chapultepec. La caricatura trae la firma de el Fisgón. ¿Qué agudeza? Pues claro, ¿cómo puede hablar de un combate a la corrupción el principal sujeto que está y seguirá por muchos años en el ojo del desprestigio, en el ojo de la crítica nacional por este asunto de la Casa Blanca, de los contratos? Que aquí está lo que está diciendo López Obrador. Pero ya para finalizar, que por cierto, Fernanda, no me bajaste, a ver si te da tiempo en lo que termino de grabar, de bajarme los mensajes, o los grabo después de esto, porque no tenemos los mensajes que me han estado llegando, que son varios. Ya para concluir, nada más quiero decirle a usted que a la rancia, a la vieja e impositiva usanza del presidente de la República en turno y de este pestilente Partido Revolucionario Institucional, ayer fue ungido como dirigente nacional de ese partido que tanto daño le ha hecho a nuestro país, el señor Reza Ochoa. Reza Ochoa, recientemente director de la Comisión Federal de Electricidad. Yo no pongo en duda su calidad académica. Está fuera de duda, porque yo no me vería muy mal que yo desprestigiara sin ton ni son a una persona que a lo mejor ha hecho esfuerzos y méritos suficientes para lograr los grados académicos que tiene, que ha obtenido. Lo que sí, pues volvemos a lo mismo, es el presidente el que pone a sus amigos y los agachones, porque esos son unos agachones priistas, pues lo aceptan. ¿Por qué? Pues porque traen una cola llena de estiércol. ¿Cómo se le van a enfrentar al presidente? ¿Cómo le van a decir que no lo aceptan, que quieren una elección y no una designación? Porque fue una designación. Este Reza Ochoa, repito, tiene formación académica, pero no tiene militancia partidista, no tiene una militancia de larga trayectoria. Además, pues es un mentiroso, porque hace tiempo, si usted se pone a revisar las declaraciones que él hizo cuando fue integrado a una estructura electoral, él declaró que no militaba en ningún partido político. Le dijeron, es que tú estás en el PRI. Yo no estoy en el PRI, yo no estoy en ningún partido político. O sea, ocultó su militancia. Pero además, pues, mintió totalmente, porque resulta que ahora muestra una credencial que lo acredita como militante priista desde hace muchos años. Pero mire, expedir una credencial, y más por marrulleros, por pues que por estos sujetos que están habituados a la trapacería, a las tracaladas, a las tramposadas, pues qué trabajos les cuesta aventar una credencial con efectos retroactivos, es decir, darle la credencial a Reza Ochoa para que cumpla con los requisitos de elegibilidad, porque tengo entendido que los estatutos del PRI establecen una militancia mínima de 10 años, y resulta que pues eso está acreditando que tiene más de esos años. Pues si es verdad que los tiene, fue un farsante cuando declaró que él no militaba en el PRI, que él no militaba en ningún partido y que llegaba a estas estructuras electorales limpio de cualquier camiseta partidista o partidaria, que tenía plena autonomía para desempeñar ese cargo. Y ahora resulta que muestra una credencial que le dieron, doblemente tramposo, sucio, pero la clase política sí está, y son cleptómanos, ladrones, se roban todo lo que pueden, yo creo desde su adolescencia, no sé si sea una enfermedad, una adicción, eso por ahí he de buscar algún trabajo de algún psicólogo para que pueda yo comprender qué es la cleptomanía más ampliamente, y la mitomanía, mitómanos, están acostumbrados a engañar, a mentir, a atraparnos en sus enredos diabólicos. Y claro, pues el señor Peña Nieto, que está atrapado en la madeja gigantesca de la corrupción, pues puede designar a quien se le pegue la gana al frente de ese partido, que por cierto, yo creo que deben de tener vergüenza, señores del PRI, sobre todo los cuadros dirigentes. Ah, por cierto, que ayer en la ceremonia de ungimiento de este Reza Ochoa, algunos reporteros de La Jornada entrevistaron a algunos personajes que los llevaron como acarreados y les preguntaron, ¿de dónde vienes? Del Estado de México. ¿Me puedes decir, vienes por tu voluntad? No, dice, me trajeron. ¿Tú conoces al señor Reza Ochoa? No, yo no sé ni quién sea, nomás me dijeron que había que echarle porras a ver, cuando nos dijera el que nos guía, su domador, yo creo. Bueno, pues esto está, es lo claro, dice usted, es que lo hacen todos los partidos. Sí, yo estoy hablando en este caso del evento de ayer en México, cuando coronan a este señor Reza Ochoa como dirigente nacional del PRI. Repito, Peña Nieto lo puede hacer. Y nadie de la clase priista va a decir algo. No pueden abrir la boca porque la tienen llena de estiércol también. Viven en forma principesca, todos se han enriquecido, todos han robado. Y no nada más diputados y senadores, funcionarios públicos, desde posiciones modestas donde se manejen recursos o donde se puedan hacer tranzas. Ahí está la garra depredadora de estos sujetos. Al cabo, la única institución que prevalece abiertamente en este lastimado México nuestro es la institución de la impunidad. Y por cierto que Reza declaró que va a actuar contra los funcionarios corruptos. Pues que empiece por Peña Nieto, señor Reza Ochoa. Qué magnífica oportunidad con el amigo de usted personal también, Luis Videgaray. ¿Qué pasó con el caso Moreira? ¿Qué pasó con el caso Moreira que ahora está demandando a Sergio Aguayo, un analista serio, porque las críticas no les gustan a los políticos, salen hartados, hinchados de dinero y no les hacen nada? Pero en fin, yo no sé si ya tienes los correos. Vamos a dejar hasta aquí la grabación y en un momento más doy lectura por separado a los correos. Muchas gracias. Hagan que me manden, que hija, sus mensajes, que hagan clic, o como se dice, me gusta. ¿Qué es, hija? Me gusta. Me gusta, por favor, eso me sirve mucho a mí también para saber cómo nos están viendo, cómo nos vemos. Acepto todo tipo de críticas y muchas gracias.